four, three, two, one, freedom! Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí reportándonos en el Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar. Son las 8:26 de la mañana y aquí estamos con todo, iniciando este día lunes 18 de marzo 2019 y espero que todos se encuentren bien, ya despiertos, ya bueno, ya quizás echaron un cafecito, quizás ya estén chambeando, las personas que estén en la calle, las personas que estén en su trabajo, en sus casas, en sus quehaceres diarios, pues un saludo de aquí de toda la banda en Radio Santana. Y pues vámonos con algunas noticias aquí en su noticiero popular. En México, vamos a arrancar con esta nota de La Jornada. Repudio unánime por el asesinato de otro periodista en México. El periodista Santiago Barroso Alfaro fue asesinado en la ciudad fronteriza de San Luis, Río Colorado, en Sonora. El periodista Santiago Barroso Alfaro, director del noticiero Buenos Días San Luis, que transmite en la estación de radio digital, perdón, Río Digital, en la frecuencia 91.1 FM, fue asesinado en la ciudad fronteriza de San Luis, Río Colorado, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Eran las 21 horas con 10 minutos del viernes 15 de marzo, cuando dos hombres tocaron la puerta de la casa del periodista en la colonia Sonora. Al abrir, los pistoleros le hicieron tres disparos de arma de fuego, dos en el estómago y uno en el pecho. Gravemente herido, el comunicador alcanzó a solicitar ayuda telefónica al 911. En respuesta, los paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron a la clínica 12 del Instituto Mexicano de Seguro Social, donde falleció a las 23 horas del viernes. La Fiscalía General de Justicia del Estado investiga la muerte de este reportero como delito de homicidio calificado, mientras la agencia ministerial mantiene entre sus líneas de averiguación el ejercicio de su profesión. De este modo, la Fiscalía General determinará si fue un ataque a la libertad de expresión y si el mismo está relacionado con su actividad en el periodismo de investigación. En un primer reporte, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal señaló, cito, se trabaja en todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y dar con él o los responsables, realizando hasta el momento entrevistas a diversas personas del ámbito del periodista. Asimismo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública otorgan protección a la familia del periodista. De 47 años de edad, Barroso Alfaro egresó de la Licenciatura de Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Dirigía el portal de noticias Red 653 y trabajó en el periódico La Crónica de Mexicali. Regresó a su natal San Luis, Río Colorado, ubicada a 60 kilómetros de Mexicali, para hacerse cargo temporalmente de la corresponsalía de El Imparcial de Hermosillo. En los años recientes, dio clases en una universidad tecnológica y conducía su noticiario radiofónico. Eh, Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, escribió en su cuenta de Twitter, cito expreso, mi enérgica condena al ataque contra el periodista Santiago Barroso. He solicitado una investigación a fondo para llegar hasta las últimas consecuencias. Mis condolencias a la familia de Santiago y al gremio de comunicadores. Y bueno, la nota continúa con más expresiones de pésame por parte del secretario también de Seguridad Pública Federal, también el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, y también este detalle dice, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 6 periodistas han sido asesinados, 2 de ellos en Sonora. El pasado 16 de febrero, Reinaldo López y Carlos Cota fueron atacados por un grupo de sicarios en Hermosillo. Uno de ellos falleció y la fiscalía arrestó a 5 presuntos responsables, quienes señalaron que confundieron el vehículo que abordaron los comunicadores. Y bueno, también aquí de parte de nosotros en Radio Santana, pues mandamos nuestras condolencias. Y pues al parecer, tristemente, no se ha investigado a fondo todavía el porqué de este asesinato. Pero sí sabemos que los periodistas, pues históricamente en México, pues es un grupo vulnerable a la represión. Esto tristemente continúa, ¿no? En esta nueva administración en México, pues ojalá que se pueda esclarecer los hechos en este caso y pues nuestro sentido pésame también para la familia del periodista Santiago Barroso Alfaro, aquí de parte de la banda de Radio Santana. Vamos a continuar con otra nota aquí de Chiapas. Esta de Radio Zapatista, que nos dicen que presos de Chiapas han iniciado una huelga de hambre. Dice así, 6 presos de distintos penales de Chiapas iniciaron este viernes 15 de marzo una huelga de hambre indefinida para exigir su libertad con el apoyo de otros presos organizados de otros penales del estado. Los 6 presos en huelga de hambre fueron detenidos arbitrariamente, torturados, acusados de delitos fabricados y forzados a firmar declaraciones autoinculpatorias bajo tortura. Han pasado muchos años de su vida tras las rejas por delitos que no cometieron. Ellos son como tantos otros víctimas del sistema de justicia mexicano, cuyo principal método de investigación es la tortura y la incriminación de personas inocentes. La huelga de hambre se dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en la Plaza de la Catedral en San Cristóbal de las Casas, una hora después del inicio de la huelga, a las 11 de la mañana del viernes 15 de marzo de 2019. Vamos a escuchar unos de los audios de este reportaje de Radio Zapatista. Vamos a escuchar a un ex preso de ese lugar, llamado Alfredo Gómez López, a ver qué podemos entender también de esta situación. Sabemos que ojalá escuchando pues las voces de las personas directamente afectadas podamos entender un poquito mejor cuál es la situación por allá. Y vamos a empezar con este audio. Esta notita se las recomiendo, la vamos a poner ahí en el Facebook de la radio, por si tienen chance de escuchar todos los audios que vienen aquí, incluso de los diferentes presos que han compartido sus historias. Germán López Montejo, Juan Pablo Díaz Jiménez, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Marcelino Ruiz Gómez, Valdemar Gómez Hernández. Son los 6 presos que están ahorita en huelga de hambre allá en Chiapas. Y vamos a simplemente escuchar algunos de estos audios, aunque sea un ratito, a ver qué podemos aprender sobre la situación de estos presos en huelga de hambre en el estado de Chiapas. Vamos a ver. A mí fui una de esas que fui preso también, pues fui acusado falsamente, pues los ministerios públicos que me fueron prefabricados los delitos de homicidio calificados que ellos me pusieron, pero me hicieron a base de tortura y me hicieron firmar así en hojas limpias y con los ojos vendados y en todo así y entonces más no sabía. Pues cuando llegué preso ya es donde me notifican, ya en el Cerezo 5, ya cuando me tienen ahí, ya donde me notifican que los delitos que me habían prefabricados, pues que si yo había yo cometido todos esos delitos, pues más yo no. Sin embargo, no he cometido nada de los delitos que ellos me acusaron. Y entonces pues fui detenido, estuve preso 10 años y 5 meses, pero ya estoy libre. Y entonces por eso a varios compañeros como indígenas que siempre han estado, pues uno porque no saben defender a sus derechos y no saben, como no saben hablar el español y en todo eso, por eso las leyes y todos, y siempre ha existido la corrupción. Mientras si tienes algo, te checan tu caso, y mientras si no tienes, pues siempre te lo dejan así. Y entonces, pues durante tiempos y años que estuve procesado, pues y todos los que estuvieron allá, y pues no estuvieron pendiente a mi caso. Y entonces, pues gracias a todos y a todas las compañeras que siempre me han apoyado y siempre han, me han apoyado en todos, en tanto como derechos humanos y en todo, como frayo en todo, en diferentes. Y entonces, pues, y siempre ellos me han apoyado igual. Y entonces, por eso, el mal sistema del gobierno que siempre se ha hecho, pues, muchas gentes indígenas que lo tienen encarcelados injustamente, pues, porque hasta la fecha, porque no saben cómo defenderse sus derechos. Sí, solo eso. Me llamo Alfredo Gómez López. Compañero, compañera, buenos días o buenas tardes. Mi llamo es Pablo Gómez Gómez, expreso de 2018. Y bueno, vamos a escuchar también uno de los audios de también uno de los presos que está en huelga de hambre. Vamos a escuchar aquí a Juan Pablo Díaz Jiménez, uno de los presos allá en Chiapas que iniciaron esta huelga de hambre. Vamos a escuchar su historia o su audio. Ah, disculpen, ahí no estaba entrando una llamada. Ahorita vemos la llamada. Vamos a escuchar este audio. ¿Qué nos dice? Bueno, al parecer ese audio está fallando. Vamos a intentar otro. Antes que nada, yo soy Germán López Montejo, nacido de Colonia Aurora Ermita, municipio de Pueblo Nuevo, Soledad, acá en Chiapa. Pues, desgraciadamente, me topé un mal día que fue 17 de enero en 2011. Ahí andamos caminando en las calles con mi hermano, cuando me dimos cuenta que venían 6 judiciales y ya no tenían rodeado. No sé que no tenía yo nada y no he hecho nada, pues. Cuando llegaron, pues me esposaron todo eso.

salida de una cara alunada de chiquilín trampeado. Cante crecido junto al resplandor oscuro de su voz. Cante amarrado al grave recinto de su voz. Voz que venía de más allá, de a donde ahora calla. Mi país, qué tibieza, cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Mi país, qué tibieza, cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra. Y regresamos al Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar. Eso fue Alfredo Zitarrosa con Adagio en mi país. Gracias a nuestros invitados especiales que nos recomendaron esa canción. Con mucho sentimiento. Vamos continuando con más noticias y reflexionando un poquito sobre estas situaciones que estamos viviendo hoy día. Bastante complejas, ir pensando pues cuáles son las herramientas que necesitamos para salir adelante. Vámonos con esta otra nota. El día viernes, al parecer, yo no supe, pero en más de 100 países hubo acciones en particular por parte de movimientos estudiantiles en más de 100 países en el mundo para exigir acción en contra del cambio climático. Esta nota del portal de desinformémonos.org dice: miles de escolares abandonan hoy las aulas en más de 100 países de todo el mundo en una, huelga escolar por el clima. Que exige medidas inmediatas y urgentes para frenar el calentamiento global. En Estados Unidos, estudiantes organizaron unas 400 protestas a lo largo de 50 estados. Las siguientes son palabras de la activista Alexandria Villaseñor, de 13 años, quien ayudó a organizar los paros que tuvieron lugar hoy en la ciudad de Nueva York. Alexandria Villaseñor expresó, cito, la desobediencia civil es necesaria porque no se han tomado suficientes medidas en las conversaciones sobre el cambio climático. Los líderes mundiales no están aplicando las políticas ni las leyes necesarias para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados. Y vemos también notas de marchas en Querétaro, en México, en la universidad, estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Dice: el movimiento encabezado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro forma parte de las acciones llamadas Global Strike for Future Querétaro, preocupadas por la crisis climática que enfrenta el planeta y que las decisiones políticas no incluyan acciones con la prioridad que merece este tema. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro organizaron la Marcha por el Cambio Climático Global Strike for Future Querétaro, la cual se sumó a una actividad mundial con alumnos de diferentes niveles educativos en 59 países para exigir a los gobiernos medidas urgentes al respecto. Al frente de esta actividad, que partió desde la Plaza del Estudiante y hasta la Plaza de Armas, estuvieron Diana Velázquez, estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales, así como Ana Estrada y Yaret Pérez, de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad. También participaron Doctor Omar Chávez Alegría, coordinador de Gestión para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Querétaro y el Centro Académico de Desarrollo Centro Académico de Desarrollo e Innovación de Productos. La doctora Teresa García Gasca, rectora de la Máxima Casa de Estudios en esta entidad, acompañó a las y los jóvenes en la inauguración y expresó la importancia de organizar esta clase de foros en donde la participación de los universitarios esté activa, sobre todo tratándose de un tema trascendental. Y bueno, ahí dejaremos esta nota y vámonos con otra relacionada, que dice que 4 ONGs han llevado al Estado francés ante los tribunales por inacción climática. Dice así: de la esperanza del neoliberalismo ecologista a confrontarse ante la justicia por la inacción climática. El divorcio entre el presidente francés Emmanuel Macron y el ecologismo se acentúa. 4 importantes ONGs en Francia presentaron este jueves un recurso judicial para llevar al Estado francés ante los tribunales por su inacción en la lucha contra el cambio climático. Con el empuje de la Jornada Mundial de Movilizaciones Estudiantiles el viernes y numerosas manifestaciones ecologistas convocadas este sábado por toda Francia, esta singular iniciativa pretende compaginar la presión judicial con la presión en la calle para obligar a las autoridades francesas a reaccionar ante el calentamiento global. El llamado caso del siglo empezó a finales de diciembre con el lanzamiento de una exitosa petición en Internet. En pocas semanas logró más de 2 millones de firmas, un récord en Francia. El gobierno francés dispuso de 2 meses para responder al requerimiento previo a la denuncia publicada el 15 de febrero y su respuesta resultó insatisfactoria. Cito: "Estamos hartos de la política de pequeños pasos", aseguró en sus declaraciones el salto Noélie Coudurier, responsable de la campaña del caso del siglo para Oxfam, Francia. Cito: "Nos dicen que el año pasado redujeron en un 16% las emisiones de dióxido de carbono, pero no se trata de cifras reales, sino de predicciones del gobierno". Esto fue una declaración de Noélie Coudurier de Oxfam, Francia. Y bueno, aquí vamos a dejar esta nota con bastante más información. En unos momentos ahí la vamos a compartir en el Face de Radio Santana. Y bueno, les recordamos que si ustedes tienen algo que decir, mándenos un mensaje. Aquí vamos a estar atentos al teléfono aquí en cabina, que es el 714-340-5823. Y pues, si quieren mandar un comentario o un saludo o pedir una canción, aquí estamos a la orden en cabina. Y vámonos con otra noticia. Esta también de México, de La Jornada, nos dice que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNT, declaró si la reforma educativa no se abroga en la ley, será en las calles. Y viene una foto de docentes de la CNT, se congregaron, frente al Palacio Nacional en febrero este año para exigir la abrogación de la reforma educativa. La nota dice así: dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación señalaron que analizarán este fin de semana el proyecto de decreto elaborado por las comisiones de puntos constitucionales y educación en la Cámara de Diputados para la abrogación de la reforma educativa y aplicar nuevas modificaciones de los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, y el cual se prevé pueda ser votado en el pleno de la próxima semana. Enrique Enríquez Ibarra, secretario general de la sección 9, que representa al Magisterio de la capital del país e integrante de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora, indicó que para hoy se convocó a una reunión de su Asamblea Nacional Representativa, máximo órgano de gobierno, para informar sobre el contenido del dictamen de las Comisiones Unidas y conocer qué cambios se proponen al proyecto presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y si se incluyeron o no las propuestas que presentamos como magisterio. Agregó que será en su Congreso Político Nacional a realizarse del 5 al 7 de abril próximos, donde definirán si tendremos que volver a salir a las calles para que realmente puedan escucharnos, porque todo indica que no han comprendido que no se demandó la abrogación de una evaluación punitiva, sino una transformación de fondo de la educación, con evaluación y formación profesional de maestros, pero sin engaños ni políticas neoliberales. El dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados abordó uno de los temas centrales para el magisterio, pues se propone un nuevo esquema de admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función magisterial, directiva o de supervisión, el cual se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de circunstancias. Se establece que dichos procesos serán públicos, transparentes, equitativos, imparciales y considerarán conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educados, y afirma que en ningún caso afectará la permanencia de las y los maestros en servicio. Ahí vamos a dejar esta nota bastante interesante, aunque, bueno, al final esta cuestión de un nuevo esquema de admisión, no entendí si se refiere a admisión a las posiciones de trabajo como educadores o si se refiere a los procesos de admisión para las escuelas. Pero bueno, vamos a compartir esta nota e ir investigando un poquito más qué es lo que se está proponiendo. Lo que sí queda claro es que este sindicato de maestros, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, están exigiendo no solo echar atrás los cambios a la educación que implementó Enrique Peña Nieto, sino también aprovechando para empujar una transformación en la educación pública en México, un proceso bastante interesante que hay que poner atención a estos procesos que afectan a muchísimas personas, no solo a los mismos trabajadores de la educación, sino también a toda la población que asiste a las escuelas públicas. Entonces vamos a estar poniendo atención a este proceso. Vamos con un poco más de música y ahorita regresamos. Son las 9:07 y vámonos con una también que nos recomendaron nuestros invitados, Vicky y José Luis. En unos momentos vamos a estar con ellos y ellos nos recomendaron esta canción de Inti Illimani que se llama La Canción del Poder Popular. Ahí les va. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Y aquí estamos de vuelta con el noticiero popular Radio Santana. Y pues de nuevo, gracias por escuchar. Son las 9:16. Vamos a mandar unos saludos a Patti Miramontes, una compañera que nos ayudó ahora a mandarnos algunas noticias para este noticiero, para que ustedes y nosotros podamos estar al tanto de estos sucesos importantes en nuestro mundo y en nuestra comunidad. Más adelante tenemos a unos invitados especiales, José Luis y Vicky, aquí en cabina, que nos hablarán sobre su experiencia en organización comunitaria. Bastante interesante, bastante, pues tienen mucho que platicar. Y esto en unos momentos. Por ahora vámonos con una o dos noticias más. Primero vamos a escuchar esta nota de La Jornada, que nos dice que se posibilita, se va hablando de una posible huelga de trabajadores de Walmart en México. Se está trabando esta cosa. Vámonos a ver si no sale esta nota. Tendremos que irnos con esta otra. Bueno, vámonos con esta otra nota entonces. Ah, ya salió. Dice, disculpen, ahí dice, Walmart de México y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos llegaron a un acuerdo la noche del miércoles, por lo que la huelga de trabajadores de esas cadenas de tiendas de autoservicio prevista para el próximo 20 de marzo se habría conjurado. El área de comunicación de la empresa informó este jueves que el sindicato que representa a empleados de 132 unidades desistió del emplazamiento a huelga, pues acordó otorgar un incremento salarial promedio de 5.5% anual, lo cual dependerá de los diferentes formatos de negocio en las más de 2.400 tiendas del país. Además, los trabajadores también habrían logrado la entrega de un bono de productividad sujeto a los resultados de la compañía, ya que este se considera un reconocimiento entre otros. Desde el pasado 25 de febrero, la Asociación Nacional del Comercio y Oficinas Particulares anunció una huelga con el fin de pedir un incremento en los salarios de sus representados de 20%. En aquel momento, la empresa indicó que estaba abierta al diálogo y comentó que todas sus unidades se encontraban operando bajo forma normal. Con la resolución del conflicto laboral, el aumento salarial estaría por debajo de lo que originalmente se pidió. En un comunicado, la empresa destacó que, cito, mantiene acuerdos similares con otros sindicatos y continuará con el firme compromiso de impulsar la propuesta de valor para sus asociados, a fin de seguir siendo considerada una gran empresa para trabajar. Uno de los puntos, más relevantes que resaltó la empresa es que la unidad de México y Centroamérica iniciará un nuevo régimen de contratación colectiva en el país, pues ahora sus trabajadores tendrán la opción de elegir a la organización sindical a la que desean pertenecer. Lo anterior, bueno, creo que ahí vamos a dejar esta nota por cuestiones de tiempo. Sí es bastante interesante esta situación. Al parecer, la huelga que se estaba hablando de trabajadores de Walmart, por el momento se ha detenido. Perdón. Llegaron a un acuerdo la noche del miércoles, por lo que la huelga de trabajadores de esta cadena de tiendas de autoservicio prevista para el próximo 20 de marzo se habría conjurado. Bueno, al parecer, no me queda claro si habrá o no huelga. Disculpen, pero sí, lo cierto es de que han llegado a un acuerdo para un incremento salarial del 5.5%. Al parecer, esta nota tiene un poquito más de información por parte de la empresa de Walmart. hay que estar al tanto a ver qué prosigue, porque el acuerdo que llegaron de un incremento de 5.5% sí está por debajo de lo que se había exigido, que era un incremento de 20%. Entonces vamos a ver si esto significa un fin a esta, a este diálogo laboral, o si continuará todavía este movimiento de los trabajadores de Walmart. Cabe mencionar también que, pues, por lo menos en toda la primera parte de la historia de Walmart como empresa, pues se ha destacado como una empresa de cierta manera, pues en contra de los movimientos sindicales, y se han resistido bastante a la formación de sindicatos con sus empleados, cosa que en este momento, pues al parecer está cambiando un poquito, y vamos a ver hasta dónde llega esta, esta posibilidad de los trabajadores de Walmart por organizarse. Y disculpen que se anda trabando un poquito aquí el internet. Quiero pasar a otra noticia. Esto de La Opinión, una nota aquí local, bueno, de California, nos dice que miembros de la comunidad le tienen más miedo a la policía que a las armas. Esto por un reporte que salió a nivel estatal aquí en el estado de California. Dice que autoridades piden más recursos que ayuden a confiscar armas ilegales. La comunidad no está de acuerdo y teme que con más dinero haya más muerte por abuso policial. Dice, después de la semana pasada, el fiscal de California, Javier Becerra, anunciara los resultados de una investigación donde se encontró que en el estado hay más de 23.200 armas de fuego en manos de personas con enfermedades mentales o antecedentes penales. Agencias del orden se han unido para solicitar más recursos para removerlas de manos equivocadas. Cito, nuestro fiscal Javier Becerra necesita el apoyo del gobierno local para aumentar los aproximadamente 50 agentes asignados para recuperar armas de las más de 22.000 personas que figuran en el sistema armado y prohibido. Dijo Phil Jonás de la Asociación de Beneficios para Empleados del Sheriff del Condado de San Bernardino. Bajo el sistema de Sistema Armado y Prohibido, o APPS, agentes del Departamento de Justicia han estado viajando por el estado quitando armas de fuego a criminales y personas con enfermedades mentales cuyas armas de fuego se les han prohibido. Los agentes también piden apoyo a la medida SB-230, una propuesta de ley, proyecto de uso de la fuerza, que daría más recursos a las autoridades mediante entrenamiento y así para así disminuir este problema. No obstante, hay grupos y personas que se oponen a esta iniciativa, diciendo que la comunidad puede verse más afectada con más muertes a manos de la policía. Esto fue el caso de Cristian Escobedo, de 21 años, quien el año pasado recibió 4 balazos de un agente de la policía de Los Ángeles, quien dijo que Escobedo estaba armado. La madre de Escobedo, Elizabeth Medrano, desmiente esta posibilidad, ya que hasta ese momento ella asegura que la policía no ha hablado con ella y no le han enseñado los videos de las cámaras de los agentes, ni le han confirmado que su hijo tuviera un arma. Por otro lado, el caso de David Amaro Poblano, de 17 años, quien el 24 de febrero fue muerto a tiros afuera de la casa de su tía en la ciudad de Gardenia. El estudiante de la ciudad Environmental Charter fue una víctima inocente, aparentemente a consecuencia de la violencia pandilleril. Y bueno, la nota continúa con algunas más historias y datos sobre esta gran conversación sobre la existencia de armas de fuego aquí en el estado de California. Por un lado, los departamentos de policía a nivel estatal están pidiendo más recursos para quitar estas armas de las poblaciones que han identificado que no deberían de tenerlas, refiriéndose a las personas con enfermedades mentales y con récord criminal. Sin embargo, también algunos grupos en el estado también están resistiéndose a la idea de que estas autoridades y estos departamentos de policía tengan más recursos de los que ya tienen, por su larga historia también de abuso policial. E interesante esta nota, esta conversación. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, entonces vamos con una rolita y en un momento vamos a entrar aquí con nuestros invitados, Vicky y José Luis, que ahorita los presentamos y van a platicarnos un poquito sobre su experiencia dentro de una organización popular en México, bastante importante y bastante interesante, llamada Política Popular. En unos momentos regresamos después de esta rolita de Mercedes Sosa, Todo Cambia. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Y regresamos aquí al Noticiero Popular. Gracias por escuchar Radio Santana en el 104.7 FM. Son las 9:35 de la mañana. Es lunes 18 de marzo. Y pues un saludo a toda la banda que esté chambeando, que estén... Si están en su lugar de trabajo, si están en la calle, si están en la lonchera, si están en la casa, si están en el carro, pues échenle ganas. Es lunes y pues inicio de semana y pues hay que echarle los kilos aquí para estar bien. Y bueno, aquí en Radio Santana pues les damos las gracias por estar conectados. Ahora nos vamos con unos invitados especiales, unos organizadores comunitarios, como se dice ahora, pues con una larga trayectoria que resulta están de paso aquí en Santana. Pues también pues son tíos que están visitando por acá y pues dijimos pues hay que aprovechar para que nos platiquen, aunque sea... brevemente, no tenemos quizás el tiempo de una larga conversación, pero sí queremos invitarlos a que nos platiquen un poquito. Ellos fueron parte de una organización importante en México llamada Política Popular, pero para empezar, ¿por qué no se presentan nada más? Si quieren saludar a nuestros radioescuchas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy buenos días, yo soy Virginia Mendiola Y como dijo Luis, estoy aquí de paso en esta entrevista y saludo a todos los de Radio Santana, a esta gran comunidad, y los felicito porque pues tienen una gran organización. Muy buenos días a todos. Bueno, José Luis Torres, a mí me da un placer estar aquí con Luis en la radio del Centro Cultural. Y no quiero perder la oportunidad para felicitarlos por este gran logro del edificio y de la radio. O sea, son muchos, muchos años de trabajo que ahora se consolidan en una gran organización. Y en esta gran oportunidad de comunicación directa y de construcción de comunidad, que para todos los que la conocemos y que hemos luchado en diferentes lugares por construcción de comunidad, lo vemos como una gran oportunidad y un gran logro de todas las gentes que luchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, de hecho, pues sí, ha sido muchos años de esfuerzo y creo que aquí también reconocemos que lo que se logra aquí en Santana es también resultado de la lucha y del trabajo de muchas personas por muchos años que vienen atrás, ¿no? Y bueno, ¿por qué no nos platican, así como decíamos informalmente, qué es Política Popular, qué es esta organización que yo creo muchas personas no conocen sobre sobre la historia de esta organización importante que fue en México? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De qué experiencias estamos hablando en cuanto a esta organización llamada Política Popular? Bueno, mira, Política Popular fue un movimiento surgido del movimiento del 68, de maestros y de estudiantes inicialmente, que una vez que concluye el movimiento con la represión, con la masacre del 2 de octubre, se deciden irse a trabajar con la gente para hacer un gran movimiento de transformación social y política en México. Lo que fue los primeros brigadistas de Política Popular tenían como objetivo que la transformación del país se hiciera fundamentalmente por el pueblo y para el pueblo. Y esta transformación debía ser lograda a partir de un largo proceso de formación del pueblo mexicano como sujeto de la historia. Porque partía Política Popular de que el pueblo estaba sujeto, era el objeto de la política de gobierno, de la política de los partidos, de la política de las organizaciones sindicales, y era objeto en muchos terrenos de los líderes caciquiles, de los líderes oficiales, y que entonces mucho del trabajo de liberación del pueblo pasaba por su formación, por su capacitación como sujeto político, ideológico de la transformación. ¿Y dónde sucedió esto? Yo sé que fueron movimientos diferentes en diferentes partes del país. No sé si pudieras comentar un poquito eso. Sí, aquí la idea era que como se trataba de construir al pueblo como sujeto de la transformación social, pues el inicio de todo este proyecto comenzó con la integración de los brigadistas de la gente. Había que dejar la escuela, había que dejar el trabajo para irse a integrar con las comunidades en los lugares donde pues, el pueblo existe, donde el pueblo trabaja, donde el pueblo vive. Y entonces todos estos brigadistas, una vez tronado el movimiento del 68, después de la represión, algunos se fueron a vivir a Oaxaca, a Nayarit, a la Laguna, a las fábricas, integrados como trabajadores en las minas. Y desde ahí se empezó a construir un proceso de organización con la gente, con las comunidades, para levantar un movimiento nacional, ¿sí? Y nomás que como un poquito a manera de comentario cuando escuchamos esto de que el pueblo sea sujeto de la historia, nos referimos quizás a que las comunidades puedan decidir por sí solas, ¿no? Su futuro, ¿no? Su historia, ¿no? ¿Sería correcto eso como explicación un poquito a qué se refiere eso de ser sujetos de la historia? Sí. Para empezar, creo que nosotros teníamos que tener una disposición de integración. ¿Qué quiere decir integración? Es llegar a la comunidad, al ejido, a las colonias populares y poder conocer la problemática de esa zona y entender los procesos de la gente. Había comunidades donde realmente hablaban chol, tzotzil, tzeltal, tojolabal, dialectos que nosotros no conocíamos. Entonces, que había que, para empezar a entender sus costumbres y sus tradiciones, y luego poder entender la problemática de la comunidad o del ejido. Y entonces, de esa manera, nosotros también, en ese proceso de integración, promover la participación de las comunidades. ¿Cómo lo hacíamos? Lo hacíamos a través de una junta pequeña, porque mucha gente no tenía miedo. O sea, de tantos años de explotación y de sumisión, no hablaban, no decían su problemática. Y entonces hacíamos una pequeña junta en la que la gente, a través nosotros de preguntas, hacíamos que la gente participara. Y después de ahí ya pasábamos a la junta general. Pero para nosotros lo más importante es que la gente participara, fuera cuál fuera la problemática o la necesidad de la comunidad. Y esta pregunta no la habíamos dicho, tía, pero también, pues como mujer, ¿cómo fue también tu experiencia participando? Yo me imagino que también el tema del género, pues, es algo que se ha venido trabajando también desde muy atrás, ¿no? No sé si podrías platicar un poquito tu experiencia como mujer dentro de este movimiento o con las compañeras también de las comunidades. ¿Cómo fue esa parte? Sí, para empezar, bueno, sí era muy difícil. La verdad es que era muy difícil porque, como te decía, no había comunicación. Nosotros hablamos español y ellos tzotzil, tzeltal o tojolabal. Y entonces, pues, atendías cosas muy simples porque el objetivo era la participación, ¿sí? Y poder escuchar su problemática. Y entonces, por ejemplo, entró lo que eran las tiendas a las comunidades, y entonces nuestro pretexto ahí para que participaran era preguntarles, oigan, ¿y qué jabón es más importante para ustedes? Porque era su necesidad comprar jabón, era su necesidad comprar azúcar, era su necesidad comprar cosas para poder cocinar, para poder asearse, para poder, pues, estar lo mejor posible. Y entonces para nosotros era un pretexto en las mujeres que pudieran participar y decir, bueno, este jabón, y entonces hablaba otra, no, ese no me gusta, y empezaba la participación de la gente. Para nosotros eso era un quiebre, ¿no? Y bueno, y también de ahí, ¿qué es lo que se pudo construir? Si pudieran platicar también hasta, porque también entiendo que fue una organización que creció muchísimo, ya sea en Chiapas como en algunos de los otros lugares, se lograron también cosas grandes. ¿A qué cosas se podrían también mencionar? Sí, mira, lo que... con todos estos procesos de integración y de realmente empezar a vincularse a toda la movilización, a las luchas de las comunidades en los diferentes lugares, pues se trabajó en varias regiones mineras hasta ganar los sindicatos importantes del Sindicato Nacional, secciones importantes del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico. En Chiapas, por ejemplo, se formó una unión de crédito muy importante con cerca de 5,000 familias. En Sonora se logró participar y constituir lo que después fue la coalición de ejidos colectivos. Luego en Nayarit la unión de productores de Bahía de Banderas, en Guerrero la unión de ejidos Luz de la Montaña, en Veracruz la unión de productores de Veracruz, y así, ¿no? Hubo muchos movimientos que se fueron formando, muchos que después se fueron separando. En el proceso de café se constituyó la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, esa ya en coordinación con otras organizaciones que no eran de la misma raíz o el mismo origen. Pero todo este proceso de integrarse con las comunidades y desatar procesos fue generando movimientos cada vez más amplios. Yo aquí nomás quiero insistir en dos cosas. Una, que el concepto de que el pueblo sea sujeto de la historia nos llevó a que entendiéramos que el sujeto, que el pueblo no existe más que en comunidades específicas, porque el pueblo pues está en una comunidad indígena, en un ejido, está en una fábrica, o es la comunidad de una escuela. Sí, entonces también trabajamos organizando estudiantes en normales rurales, ¿sí? Se trabajó con los maestros en la sección séptima de Chiapas, se trabajaron diferentes movimientos con la idea esta de que eso es una comunidad y que hay que hacer que en esa comunidad pues el pueblo mande la mayoría, mande con ciertas formas de organización, de participación, que la mayoría decida y que no sean los líderes los que deciden, hacen y aprenden todo con el trabajo de la organización. Porque cuando eso tiene que ver mucho de cómo aprende la comunidad. La comunidad, nosotros lo que al final cuentas aprendimos es que la comunidad aprende haciendo, a mandar, mandando, a producir, produciendo, a nadar, nadando, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la comunidad y la gente, o sea, todos nosotros aprendemos de manera tácita, con la experiencia y en los hechos. O sea, el aprendizaje es algo que nada más lo aprendemos de adentro para afuera. O sea, cada uno de nosotros es algo interno, el aprendizaje se interioriza. Y entonces, si nosotros no nos esforzamos en aprender, no aprendemos. O sea, en la formación que nosotros aprendimos con la gente es que no era que le echáramos rollo a la gente, un rollo revolucionario y un rollo de transformación, sino que los hiciéramos participar y hacerles sacar sus propias ideas y que se cuestionaran la inercia de la ideología dominante para que le atrevieran a romper esa ideología y fueran creando su propia capacitación, su propio pensamiento, y se fueran haciendo sujetos de sus propias ideas y de sus propias prácticas políticas. ¿Y qué les parece que podríamos todavía aprender de todo esto? Porque muchas de las cosas que están mencionando creo que todavía son válidas y necesarias, y se parecen mucho como a las experiencias también que tenemos aquí en Santana, y en otras partes. ¿Qué pudieran compartir para las personas que están ahora participando y andan activas de la experiencia de ustedes? Bueno, una de las cosas que hacíamos que era también muy importante era a través de las preguntas empezaban a participar la gente. Pero en la medida en que la gente empezó a participar, vinieron las problemáticas de diferentes ideas. Entonces, a partir de ahí, de la problemática de diferentes ideas, empezamos a hacer el método de lucha de ideas, ¿sí? Para ver cuál era la idea más importante para la solución del problema o la necesidad. Y entonces, pensamos nosotros, y en la práctica nos lo demostró, que la lucha de ideas es muy importante para poder desempolvarnos, digamos, nuestra ideología y poder combatir las ideas que nosotros en ese tiempo le decíamos pequeño burguesas, ¿sí? Y entonces eso también nos hacía poder usar nuestro pensamiento razonador. No nomás levantar la mano y decir estoy de acuerdo, no nomás levantar la mano y decir pues sí, la mayoría manda. No, primero hay que cuestionarnos y entonces así poder tomar la mejor solución. Eso. Pues sí, yo creo que son experiencias que nos enseñan mucho y pues yo sí creo que podríamos aprender mucho como de esa metodología y de esas experiencias. Aquí en Santana pues también queremos como hacer esa invitación a las personas, incluso aquí en la radio hacemos la invitación a que personas vengan a participar y se desenvuelvan también aquí en la radio y pues aquí en el Centro Cultural. Un poquito hacemos también esa invitación y todavía estamos aprendiendo, entonces Mira, yo nomás así quiero comentar un poquito esto que dijo Vicky de lo de la lucha ideológica. O sea, aprendimos que la lucha ideológica es lo que nos permite pues hacer que se friccionen las ideas, que las ideas en las personas se confronten, ¿no? Y que la comunidad pueda ver los diferentes puntos de vista que hay. O sea, una comunidad no es un todo monolítico, ¿sí? Todas las comunidades somos muy ricas en experiencias y en opiniones. Entonces hay que confrontarlas, hay que atrevernos a que discutan las ideas. Lo que es fundamental es que después de que discutimos todas las ideas y entre todos logramos encontrar las más correctas para resolver problemas que queremos resolver, aprendamos a hacer unidad y aprendamos a mantener esa unidad para llevar a la práctica los hechos, los acuerdos de esas ideas que tomamos. Porque entonces para nosotros aprendimos que algo fundamental para todas las organizaciones, hasta para las familias, lo practicamos en la casa, es unidad política y lucha ideológica. Unidad de acción y debate, ¿no? Si no debates, no tienes el mejor camino, y si no haces unidad, pues de nada sirve el debate, ¿no? Es una plática de café, uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay que hacer debate y hacer unidad. Es una moneda con dos caras. Sí, como podría decir, una unidad real, ¿no? Porque ya hablamos las cosas, llegamos a acuerdos, cada quien entendiendo bien las cosas y llegamos a acuerdos para estar unidos de verdad, ¿no? Sí, lo que normalmente sucede es que después de una gran discusión, pues sí quedan problemas internos y piensas que a lo mejor tu idea no era la más correcta y... Pero en este proceso se va aprendiendo a discutir y a estar un poco abiertos y que la gente y que las demás gentes puedan dar su opinión y que tú la aceptes como si es verdadera o es falsa o no o le falta. Y entonces en ese proceso se va uno a, digamos capacitando, empoderando para poder discutir y poder tomar decisiones. Nos está llegando aquí una pregunta del público que dice, ¿cuál es la relación entre la lucha de ideas y el consenso? Aquí en el Centro Cultural hablamos mucho del consenso, tratamos de tomar nuestras decisiones por consenso, pero últimamente estamos hablando un poquito más de ese tema, del consenso para, no sé, si pudieran hablar un poquito de eso, ¿cuál es la relación entre esa lucha de ideas y el consenso? Bueno, yo lo vería que el consenso es bueno cuando se puede lograr, pero no en todos los casos se puede lograr el consenso. Y hay que entender que el consenso, cuando es resultado de la lucha ideológica, es lo mejor que podemos alcanzar. Pero un consenso que no es resultado de la lucha ideológica es como el agua que no corre. Uh-huh. El agua que se estanca se pudre. Entonces los consensos, o sea, la unidad por encima de todo, no es buena, es negativa. O sea, lo que necesita la unidad para ir encontrando nuevas formas de unidad, lo que necesita el consenso para ir construyéndose

prisa, de prisa, rumbo perdido. Hola. Anthony quiere saber si irías con él al baile. Y regresamos aquí al Noticiero Popular. Estamos con nuestros invitados José Luis y Vicky, que nos platicaron un poquito sobre su experiencia con esta organización que hizo grandes cosas en México, llamada Política Popular. Pues se nos ha acabado el tiempo, pero sí queremos cerrar con algunos últimos pensamientos que nos puedan compartir. Nos llegó otra pregunta del público. Si nos pudieran dar algunas recomendaciones para la banda aquí en el centro, ¿qué serían? Y también cualquier otro pensamiento que quieran compartir para cerrar nuestra plática. Decíamos que para empezar, ya para hacer recomendaciones, opiniones, hay que estar integrado a un proceso, ¿no? No es fácil sin conocer los procesos en su complejidad interna querer opinar, ¿no? O sea, y ahí yo sí diría que lo más importante es que la organización aprenda a ser autónoma y que lo más importante son sus propios pensamientos, los pensamientos que surgen de su propia base, más que los que venimos de fuera, que no estamos integrados. Pero una cosa sí que sí podríamos mejor decir como recomendaciones de la experiencia sería que nosotros lo que aprendimos era que en la mayor parte de las organizaciones lo que nos ayudó siempre mucho era que la lucha ideológica se fuera expresando en programas de trabajo, en planes de largo, mediano y corto plazo, por escrito, que quedara todo muy bien planeado y consensuado, o sea, que los acuerdos se pudieran concretar en metas específicas, que pudiéramos ir dándole a la gente la seguridad de los tiempos en los que estaríamos haciendo todos nuestros procesos. O sea, la estrategia tiene que estar documentada para que la estrategia esté clara para todos los participantes, porque esa es una manera de sentar las bases de la participación y de que todos estemos en las mismas condiciones. Muchas veces conocimos organizaciones donde el liderazgo pues dependía de las ocurrencias del líder, ¿no? Y no había un plan de largo plazo. Entonces, muchas veces la base no tenía manera de planear por sí misma, porque los planes pues, los tenían nada más el líder. Y entonces una forma en que nosotros lográbamos ganarle la dirección al líder era construyendo desde abajo con la gente los planes de largo plazo. ¿Sí? Entonces desatábamos la lucha ideológica y construíamos un plan en el que se formaban nuevos líderes, ¿sí? Porque se formaba nueva gente con los nuevos procesos, con los nuevos proyectos. ¿Sí? Entonces yo creo que eso puede ser una recomendación general. ¿Sí? Otra cosa que creo también es muy importante y que nosotros aprendimos era que no todo es terreno político o terreno ideológico. Hay la necesidad de avanzar también en la parte económica. Nosotros en las organizaciones, por ejemplo en Chiapas, después de la lucha por la tierra, de la lucha por las cooperativas de consumo, por los transportes, por todo eso, hicimos una unión de crédito para darle crédito a las comunidades, exportar el café, formar nuestras bodegas, armar todos nuestros sistemas administrativos, pero contratar la asistencia técnica para las comunidades. Pero esa unión de crédito nos dio recursos también para financiar el brigadeo. O sea, todos los que éramos brigadistas tuvimos que aprender la parte técnica, económica, administrativa, pero también esos recursos nos permitieron hacernos brigadistas de tiempo completo. Uh-huh. ¿Sí me explicó? Porque, y bueno, cuando nosotros nos integramos, nos fuimos a vivir a las comunidades y vivíamos de lo que la comunidad nos sostenía, porque vivíamos como hijo de una familia de la comunidad, pero eso no nos daba mucha fuerza económica en términos colectivos. La unión de crédito nos vino a facilitar poder nosotros hacer nuestros propios proyectos. Hacíamos caminos donde queríamos hacer un camino. Ya no teníamos que pelear por un camión, o los camiones los comprábamos. Ya no teníamos que ir a buscar por rentar un lugar. Teníamos la fuerza para ir y comprar un rancho y hacer nuestra universidad campesina. Uh-huh. Es otro rollo. O sea, la fuerza política se convierte en fuerza económica y se potencia la capacidad de la organización. Viendo desde lejos el centro, ya tienen una gran acumulación de fuerza que, bueno, a lo mejor pudieran ustedes también enfrentar otros retos, como el reto económico de promover empresas sociales, otra lucha que se pudiera generar, cuidando sobre todo no perder la dirección del proceso en lo político y lo ideológico, porque si se pierden las ideas, se pierde todo. Los valores, ¿no? También podríamos decir. ¿Sí? ¿Algunos pensamientos o recomendaciones que quiera compartir? Mira, yo estoy viendo que ustedes hacen mucha comunidad, tienen muchos eventos para hacer comunidad, para crear redes de comunidad, pero lo que nosotros vimos en nuestro proceso es que había que escribir, había que tener folletitos, había que tener lo que sea posible para no perder su historia. Siento que es bien importante, porque ya en esta vida se olvidan los eventos, se olvida cómo se luchó, por qué se luchó y por qué tienen lo que tienen después de 20 años los jóvenes de ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces estaría muy bien que ustedes pudieran tener el recuento de todos estos años de lucha, tener aquí su biblioteca, tener documentos donde vengan los niños, los jóvenes, y puedan leer, puedan documentarse y seguir participando. Sí. Pues qué buenas recomendaciones. Muchas gracias. Hablando también de escribir, pues sé que publicaron, usted, tío, publicó un libro con sus compañeros sobre la experiencia de política popular, para las personas que tengan interés en leer más sobre esas experiencias, hay en dónde, se pueden acercar con nosotros aquí en la radio. Y los ponemos en contacto para conseguir un libro, pero nada más mencionar eso, que hay de dónde buscar más información sobre estas experiencias que tuvieron con política popular. ¿Algún otro pensamiento que quieran compartir antes de irnos? ¿Saludos o mensajes? Pues nada más insistir en que sí nos da mucho gusto y extender a todos los que han participado de a todos los niveles del Centro Cultural por todo lo que han logrado, ¿sí? Para nosotros esta radio es una gran oportunidad. En México hemos visto radios combativas de las que nos llenamos de orgullo en algunas regiones del país, y estamos viendo que aquí en Santa Ana su radio es como las mejores. Y entonces la verdad es que sí nos llena de mucho orgullo estar aquí hoy con ustedes y poder platicar un poquito de todo lo que es este andar, ¿no? Pues muchas gracias de corazón, gracias por estar acá. Sí, yo lo que digo es que pues muchísimas gracias también por esta entrevista a Luis y a todos los participantes de esta gran comunidad. Y que bueno, creo que también a través de la radio se van creando bases sociales de apoyo y se van creando comunicaciones de comunidad también con todos ustedes. Muchísimas gracias y saludos a todos. Y con esta nos despedimos. Gracias a todos ustedes por escuchar Radio Santa Ana. Y aquí estamos a la orden. No olviden mandarnos sus mensajes de saludos, su cuando quieran oír una canción, una noticia, aquí estamos a la orden en su radio comunitaria, Radio Santana, KSXA, aquí en Santana, California. Nos escuchamos pronto.